Bueno, y da gusto saludar en estos primeros días del año nuevo, del año 2021, a Hernán Peláez Restrepo y Martín de Francisco, que están aquí ya no solamente con música, sino con fútbol y algo más. Doctor Peláez, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Pablo. No es tarde para reiterar el deseo de que este año sea mucho mejor que el pasado. ¿Usted sabe por qué? Se lo decimos en una tarde soleada en Bogotá y con el ánimo listo para atender la ausencia del fútbol, ¿oyó? Sí, pero ausencia, pero igual ustedes siempre encuentran algo. Como están Martín en ese cuento de los fichajes y que el Santa Fe está buscando a no sé quién y que el Millonario es no sé cuál. Ahí ustedes se entretienen, ¿o no? Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, feliz año a todos. Sí, claro, este tema de... gracias a todos, de verdad. Muy amables. Gracias por este lapso, ¿no? Por este momento de solaz. Feliz año a todos. Feliz año y que siga esa marcha cinemática, esa marcha cinemática, dinámica, mecánica, hacia el éxito de un 2021 lleno de alegrías. Bueno, lo bueno de este año es que no vamos a experimentar ninguna nostalgia, por muy recóndita que esté, por el año anterior. Y listo, entonces, y ya. Feliz año, Martín. Que así sea. Por favor. Hola, gracias. Estos felices años de ustedes, de verdad que son un medicamento eupéptico para mí. Muchas gracias. Es una emulsión, es un revulsivo. Y espérese, porque creo que Mauricio también le tiene que decir algo. Martín, ¿qué le iba a decir? Mauricio, tú escucha. Sobre... La vinculación. No le va a desear feliz año, Martín. No, preguntarle por la vinculación de Uribe, la de Millonarios, al contrato. Lo de Uribe, hombre, pues hay acercamientos, están... usted sabe que hasta que no se firme, pues no me puede decir nada. Pero lo de Fernando Uribe con Guarín serían pues un golpe en la mesa importante y casi que una licencia inaudita para este fútbol, porque son jugadores carísimos, ¿no? Y lo de Guarín ya está asegurado. Así que felicitaciones a los hinchas de Millonarios por esas contrataciones. Gracias, Martín. Pero bueno, ya dejamos que Martín y Hernán Peláez entren ya en su salsa con fútbol y algo más. Y nosotros volveremos mañana al mediodía, porque sigue la W. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Una cordial bienvenida con esta voz inolvidable de Charles Aznavour. De familia o de descendiente armenio, familiares de Armenia, sí, pero él nació en Francia. Es uno de los hombres que más discos ha vendido, dicen las estadísticas, más de 100 millones, no sé si de copias o de discos, pero un hombre que representó el mejor momento y lo señalan como el mejor cantante en la historia musical de Francia. Charles Aznavour en Venecia sin ti. La luna al pasar tiene el mismo fulgor sola está Venecia sin tu amor. Muy bien, Martín, con las buenas tardes y con el deseo de que este año nos resulte mejor, más entretenido y menos conflictivo. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Feliz año. Realmente, después de una cabeza abatida en 2020, pues que broten otras, pues pensantes, sí, con nuevas ideas, con además una nueva esperanza y muchos éxitos para todos. Entonces hablabas de Aznavour, sí, que es de ascendencia armenia, así sí, como Yurkaev. ¿Te acuerdas de Yurkaev, sí, aquel jugador de selección francesa? Así es. Campeón, que era de ascendencia de Armenia también. Bueno, ¿te vas a poner la vacuna? Siendo francés. Pues yo soy de los primeros, ¿no? Porque, por la edad. Entonces yo estoy ahí. Estoy tranquilo. Por eso. Bueno, Estoy ganando por unos metros. Ve. Hoy y yo estamos ahí. No te olvides del numeral. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Y el correo para que, por favor, nos manden, sí, esas fervorosas cartas, preguntando, cuestionando, criticando, también con lisonjas, cómo no. Bueno, Peláez y de Francisco @gmail.com. Así es, y ya tenemos muchísimas respuestas, porque la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es el primer finalista que hoy conoceremos para la Copa Libertadores? Recordando que juegan Palmeiras, River Plate. Muchos entienden que el 3-0 de ventaja que consiguió el equipo brasileño va a ser muy complicado para que lo equilibre el equipo argentino, pero otros oyentes ya también dicen, no, van a ver ustedes que el equipo argentino puede, quizá, yo lo veo difícil, Martín, pero bueno. Difícil. Sí. No va Carrascal, ¿no? Pues está no va Carrascal, pues, y no va Verón en el equipo brasileño. Sí, Verón. Ok, Verón, que es brasileño, pero tiene ese apellido, sí, tan famoso, ¿no? De sí, es cierto. Argentino. Así es. Bueno. Verón de Estudiantes. No es tarde para saludar. Oyentes en Arauca, 102.3 FM, Armenia, 106.4 FM, Barranquilla, 97.6 FM, pendientes de Barranquilla a propósito, por lo que ha ocurrido esta mañana. Pero tenemos, por supuesto, correos, y vamos, Martín, a alternarnos un poco con una cantidad enorme de información que tenemos y puntos para comentar e inclusive discrepar, Martín. Bueno, sí, claro. Tenme cuidado. Sí, esto veremos un torbellino de discrepancias, de desacuerdos, de discusiones, bueno, y de disquisiciones, ¿por qué no? Claro. Aquí, por ejemplo, Alexander Gil trae una pregunta fabulosa que la vamos, me perdonen la palabra, a explotar en el futuro inmediato. Él dice, mire, yo veo que cada rato hacen en todos los programas el equipo histórico de Millonarios, el equipo histórico del Junior, del Deportivo Cali, y entonces uno sabe qué nombres van a ir. Cuando, por ejemplo, uno habla del Cali, sabe que va a estar Arboleda, que si habla del Junior de Barranquilla, va a estar Víctor Epanor, en fin. Y él dice, sí, bueno, ¿por qué no hacen un ejercicio, Martín? En los últimos 20 años, ¿cuáles jugadores históricos que usted aportaría a la selección de su equipo? Y voy por el sistema de Skype. Ah, vas por Skype mejor, ¿sí? Entonces, digamos, de jugadores que del 2000 para acá, nos dice nuestro oyente, podrían estar en esas selección histórica de jugadores de cada equipo. O sea, ¿qué equipos podrían caber después de esos héroes, de esos jugadores al que se les rinde un culto idolátrico casi por todas sus heroicidades de tiempos pretéritos, por Dios santo? Por ejemplo, tenemos que en el Deportivo Cali, para incluir en esa selección de enormes jugadores que tuvo el equipo caleño, pues como bueno, está Miguel Escobar, pues uno puede meter ahí a Cristian Zapata, un jugador que me ha parecido que, hombre, nunca se devolvió de Europa, él llega al fútbol grande de Italia y de verdad se consolida en ese lugar. El indiscutible Muriel tendría que estar, jugador grandioso, jugador del que estaremos hablando de las estadísticas, lo que está pulverizando, está atomizando, fragmentando los récords de un jugador con tan pocos minutos en el fútbol de Europa. También tenemos por un jugador, por ejemplo, en otros equipos, en ese Atlético Nacional histórico, uno no podría dejar por fuera a jugadores después del 2000, a Ospina, pues lo podría poner ahí a disputar lo que Ospina ha tapado en Europa y lo ha hecho en equipos grandiosos. Pues lo del Arsenal, eso es un logro muy grande, muy importante, muy sólido. Uno no puede dejar de incluir ahí a Davinson Sánchez en los históricos de jugadores recientes para estar con todos esos ídolos de Atlético Nacional. Si quiere usted, incluya a Víctor Ibarbo, jugador importantísimo también, no sé. En América, de todos esos históricos, pues hombre, el tema de Duván Zapata. Es que lo de Duván Zapata es de verdad exultante, es tremendo lo que ha hecho, es grandioso. Y en Junior, para hablar de equipos históricos así, señor. Ay, ¿me estás oyendo? Sí, te estoy oyendo, ¿eh? Porque es que el joven Alcalá no me salió. Pero bueno, ustedes sabrán disculpar, pero ¿qué hacemos? Así empezamos el año, Martín, tranquilamente. Pero empezamos bien. A mí me gustó cómo empezamos. Bueno, te estaba escuchando y tenés razón, Martín. Por ejemplo, no sé si mencionaste lo del Junior. Yo digo no, que todavía Teo, no Gutiérrez, Teo Gutiérrez debe estar, porque en los últimos 20 años ha sido un jugador, no sé si histórico, pero sí clasifica, Martín. Pero no, por Dios santo, claro que sí, Hernán. Bueno, y lo de Vaca, ¿no? Ah, Carlos Vaca, sí, señor. Pues Vaca, ahora, yo no sé, en Nacional, un jugador muy resistido al principio, pero que después la rompió toda. ¿Quién? Además fue campeón de Copa, que fue Berrío, o sea, un jugador muy importante para la historia. O sea, uno ve a Berrío y Berrío tuvo, ¿verdad?, momentos estelares. Porque, ¿no?, mire, Copa Libertadores. Es que uno no lo podría tampoco dejar así tranquilamente por fuera. Así, algunos no estarán de acuerdo. No. Pero les hablaba también a los oyentes Hernández Davinson Sánchez, ¿no? Ah, sí, sí. En Nacional. Pero mira, en cambio, miren ustedes la curiosidad, hay dos jugadores que al hacer la selección Colombia histórica, pues debieran estar, ¿no es cierto?, o por lo menos ahí, que son James Rodríguez y Falcao, pero resulta que no son jugadores históricos de equipos colombianos. Falcao, claro, no jugó sino en Lanceros, un equipo de la B, y James, sí, creo que en el Envigado, no sé si alcanzaría, sí, pero no es histórico. Alcanzó, pero sí alcanzó, ¿no? Pero no. No alcanza. No, pero estamos hablando de jugadores que hayan salido de la entraña, ¿no? Porque uno podría decir, digamos, bueno, por ponerte un ejemplo, en Nacional, Dorlan Pavón fue muy importante, por decir algo, pero Dorlan salió de Envigado, digamos, ¿no? Exacto. Entonces habría que ser muy estricto en ese asunto. Sí, bueno, ¿no? Pero ya los oyentes captaron cómo es, sí, el tema. Porque a mí me dicen, hombre, es que ustedes cada vez que hablan del Cali meten a Arboleda, a Umaña, a Benítez, a Torres, a Zape, y esos tipos no jugaron en los últimos 20 años. Entonces, sí, la propuesta es, ¿cuáles jugadores, por ejemplo, del Cali, en los últimos 20 años, ameritan ser tenidos en cuenta en un equipo histórico? Así. Yo le hablé a nuestro oyente Hernán. ¿De quién? De Muriel, ¿no? Ah, Muriel, sí, sí, sí, señor. Lo de Muriel es una marranera. Sí, lo de Muriel, sí, es una marranada total. Sí, está bien. Es una falta de respeto, pues, con todos los récords, oiga. Pero él llegó y cogió a cachetadas, porque es que, Hernán, estamos hablando de los últimos partidos. O sea, es que aquí hay unos récords de Muriel, no, que me tienen asustado. Sí, pero te tengo una pequeña, ¿no?, observación. Muriel, efectivamente, tiene derecho a estar parte o a ser parte de un equipo histórico del Cali, pero no de la Selección Colombia. Ahí me tenés. Sí, sí, y aunque él no estuvo tanto en el Cali, bueno, de eso no se trata el ejercicio tampoco, ¿no? No, pero él no estuvo tanto, porque si él se queda en el Cali, él rompe todo, ¿no? Oh, bueno. Tenemos que decir, desde el 20 de diciembre ha jugado 173 minutos, son 5 partidos jugados, 6 goles, es decir, gol cada 29 sí, minutos, bien. Hernán, cada sí, 29 sí. minutos en Europa, es que no, y en Italia, no está jugando, bueno, pues está en Albania, no. Bueno, pero es un tema para largo, Martín, y muy, muy bueno. Muy Le quiero agradecer muy interesante. A don Alexander Gil, que fue el hombre que propuso el tema. Otro señor, Harry Cobo. Ah, bueno, él me pregunta porque está leyendo el libro A Sol y Sombra de Eduardo Galeano. Me dice, ¿quiénes fueron Pepe Schiaffino y Abadie? Rápidamente le digo, Schiaffino fue Juan Alberto Schiaffino, fue jugador de la selección uruguaya campeona del 50, marcó inclusive en la final el primer gol con el cual le ganan a Brasil, el segundo lo hizo Guiglia. Schiaffino ganó muchísimos títulos, creo que 8 con Peñarol, pero se destacó en Italia porque él fue transferido en el año 52, tal vez, sí, no, 52, no, tal vez 54, al Milán y jugó en Roma. Y el otro, el Pardo Abadie, que le decían en uno altísimo, jugaba como extremo derecho, también se destacó en Peñarol, pero más en el fútbol de Italia, en el Génova y en el Lecce, ambos jugadores muy importantes en la historia de Peñarol. Qué interesante. Bueno, Martín, y ay, aquí un señor Fernando Forero me dice, mire, hombre, la música del heavy metal generalmente la interpretan músicos de academia clásica, muy versados en lectura musical y teoría. Muchos de ellos tienen estudios en otras áreas, como Brian May, un guitarrista de Queen. Sí, bueno, señor. Muy bien, muchas gracias, señor. Claro, claro. No, la verdad es importantísimo, un gran científico, ¿no? Además, sí, Brian astrofísica. May. Astrofísica, sí, claro. Astrofísica. Y Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, es un piloto. Es un piloto de combate. Si quiere, también le tripula un tanque mortífero, pues. Pero señor, es bravo, es bravo Bruce Dickinson. Yngwie Malmsteen, un gran músico, un músico versadísimo. Y entonces me muy dice profundo que música clásica, por ejemplo. Que aquí hay intérpretes de pseudomúsica llamada popular, totalmente o solamente es música mexicana reencauchada, y mucho menos eso que llaman reggaetón. Bueno, reggaetón, me encanta el reggaetón, me fascina. Bueno, sin joder. Martín, y esta pregunta pues sí tiene una respuesta muy, pues, muy subjetiva, la hace el señor Eduardo Restrepo. América, de antes de 1979, de su primer título, ¿qué tanta hinchada tenía? Pues, no sé, yo le podría decir que los barrios populares de Cali, el América era el dueño del grito de gol. Sí, es cierto. Te hablo del barrio Bretaña, el popular, el barrio obrero, San Nicolás, todos esos barrios, Benjamín Herrera. Claro. Bueno. El Guabal, Chiminangos. No, ellos tenían mucha hinchada, ¿no? Eso sí, para no, qué eso sí, la América. Claro, siempre pues la tuvo, en las épocas aciagas, no tan brillantes, bueno, igual tenía. Tengo, mañana, bueno, es que aquí tenemos otro problema, Martín. Mañana se debe jugar, creo que son cuartos de final de la Copa Colombia, ¿cierto? Sí, señor, ¿cómo no? Está programado Junior Medellín, Medellín Junior. Bueno. Sí. Pero el Ministerio de Salud y, por supuesto, el de Deporte, hoy estaban definiendo si autorizaban la reiniciación del fútbol en Colombia. Copa, mira, la Copa va así, Quindío Alianza Petrolera, sí, mañana a 5:30 p.m, Medellín Junior mañana a 8 de la noche. Está bueno. El jueves 14 de enero va Pasto América a las 5:30 p.m. y Tolima Nacional el jueves 14 de enero a las 8 de la noche. Esa es la programación, bueno, hasta ahora. Hasta ahora, muy bien. Todavía no conocemos comunicado alguno oficial de los ministerios. Sí, pero vamos a estar pendientes de cualquier información de don Alejandro Munevar. Muy bien. Por si de pronto. Ah, sí. Ya le adelanto. Y y deben sacar eso rápido porque ahí hay toque de queda. Ve. Y el jueves hay una nueva reunión. No, esos tipos de la Dimayor. Ah. que Jaguares se quejó porque no, porque hicieron, sí, claro, porque hicieron un calendario con 19 equipos porque no está el Cúcuta. Entonces, claro, la fecha se juega y queda un equipo libre, impar, un número impar, queda libre. Y resulta que a Jaguares no cayeron en cuenta. Entiendo que le quedaron 3 partidos como visitante. Entonces, no, y que repite contra visitante. No, repite como visitante contra equipos con los que está luchando el descenso, por ejemplo. Entonces, eso es una gran desventaja para Jaguares, ¿no? Dice el presidente. Claro. Pero entonces reclamaron con justa razón, me imagino. Y el jueves vuelven, se reúnen todos los que habían dicho que se jugara así, a ver si se sigue jugando así o cambia. Mejor dicho, Martín, desde que el fútbol colombiano, oíme bien lo que voy a decir, está patrocinado por empresas de apuestas, apuéstele a todo lo que puede ser y no ser. Ya pueden decir. Sí, no, eso a mí no me parece. No, a mí tampoco, pero bueno, ¿a qué? Y además, sí, a mí avalados, avalados por Coljuegos. Claro, porque al Estado le interesa plata. Entonces, de donde llegue, ya no importa, ¿no? Las apuestas. Claro, no solo hay que serlo, sino parecerlo. Y yo creo que, y además, que esto hay que guardar. Y te digo, ya entiendo que hay un equipo, creo que es Nacional, que también tiene ese patrocinador de las apuestas en la camiseta. De manera que aquí todo se apuesta, todo vale. ¿Entendiste? Hay conflicto de intereses ahí. Pues sí, pero... Ay, Martín, estamos hablando. Por supuesto que sí. Mayor. Bueno, entonces te decía, el jueves nos dirán si quieren jugar así, o nos avisan en todo caso qué van a hacer o a decidir. Bueno, mientras tanto, te doy este dato. Vamos a tener en los 19 equipos colombianos 7 técnicos extranjeros. Vamos a tener 3 uruguayos: Sanguinetti, Arias, sí, Artigas. Un argentino. Sí. Sanguinetti está en Bucaramanga. Bucaramanga. Exacto. Y Artigas Pereira. Exacto. América, un argentino, Cruz. Nacional, sí, un brasileño, Guimarães, brasileño, costarricense. Y un técnico español que ya viene dirigiendo hace rato a Envigado. Ay, no. Y uno nuevo que no lo conoce, yo no lo conozco, que llega a Patriotas. ¿Tenés datos de él? No, pues, Hernán, mira que el técnico de Patriotas yo no lo conocía. Llama él a Abel Segovia y por, pues perdón por decir llama, o perdón, pero bueno, sí, lo voy a decir así. Llama, repito, llama Abel Segovia, él estuvo en el Betis ni siquiera como técnico de las juveniles, sino como asistente de las juveniles del Betis. ¿Me entendés? Y fue asistente también del Gimnastic de Tarragona. No. El de Patriotas. No. Abel Segovia. Y el otro técnico español que está en Envigado hace unos meses, llama a él José Arastegui. Y era de un equipo de tercera y de cuarta que llama Torre Levante, ahí en Valencia. Martín, estos... Una locura. Están llegando en paracaídas, eso aterrador. No, pues, nadie sabe. Viste que salió pues Estifano de Águilas, el venezolano, sí, pero otro. Llegó Uber Boder. Bueno, Boder. ¿Viste? Y tenemos técnicos que reaparecen. Wilson, sí, Gutiérrez, excelente, que vuelve a la Alianza. Me alegra. Bolillo Gómez. Wilson Gutiérrez, hincha de Metallica. Sí, de bueno. Heavy metal. Wilson Gutiérrez es, pero fanático de heavy metal. Ojo con ya eso. Ya tenemos un oyente más. Y, sí, y tenemos al Bolillo Gómez en el Medellín. Los sí, otros ya venían trabajando: Perea, Hernán Torres. Bueno, Eduardo Lara en el Once Caldas, ¿no? Ah, sí, Lara también, que es la última vez estuvo en Envigado, precisamente. Claro, claro. En el Once Caldas, que me puse a revisar las nóminas de todos los equipos, ¿no, Hernán? Sí. No han reforzado bien al Once, me parece a mí. Le faltan varios jugadores. Él está tratando a Eduardo Lara de que le dejen a Dairo, pero Dairo como que no se quiere quedar. Pero contrató, acaba de contratar al lateral derecho Murillo del Junior, de uno que es hermano de otro lateral izquierdo. Él es suplente, era suplente, sí, de Fuentes. Sí, suplente. De no, pero es que hay dos ¿Ah, sí? Murillos. Hay uno que es lateral izquierdo y hay otro que es lateral derecho. son igualitos, son hermanos. Bueno. Y este lateral derecho es el que llega al Once Caldas, llevó a David Valencia, uno que estuvo en Millonarios. Va a subir a, bueno, Clavijo va a seguir siendo el lateral izquierdo. Pero no le han contratado bueno, mucho, ¿viste? David Valanta también llegó, Hernán. Pero yo, pues no quiero darles tanta importancia, que sí la deben tener, pero esos técnicos que llegan, ¿traen algo novedoso, algo nuevo, o vienen a estarse unos meses hasta que les paguen la indemnización? Sí, no, pero no. Yo creo que lo de Arias fue bueno para el Cali, es un técnico interesante, sí, el equipo se cayó al final, pero me parece que Artigas pues ha mostrado cosas interesantes en el Cúcuta, vamos a ver cómo le van en el Pereira, ¿no? Y Sanguinetti también. Sanguinetti, pues vamos a ver si... Pero bueno, el regreso del Bolillo, pues es algo importante. Ah, eso me sí. Me parece. Y ese Medellín. Me parece importantísimo, sí. Mañana tenemos que hacer el ejercicio de cuáles son los equipos que se han reforzado realmente, porque uno viendo así, el Junior tiene buena nómina. Santa Fe, calladito. Fíjate que en un momento era que se iba Sambuesa y que se fue López. Sí, sí, sí. Y terminó consiguiendo Rangel Sherman, que ya deben jugar de memoria porque han jugado en Bucaramanga, claro, en Barranquilla, eso ya saben cómo es. Jon Arias, que era del América. América. Yo tengo acá la lista de los de no sé si la hacemos hoy o mañana, Hernán, no, porque aguantate. Hay mucha información. Uy, ¿viste? No. Pero tengo todo acá, Hernán, para ver eso, si en cualquier momento la lista. Preparado. Bueno, fíjate que no es que quería complementar lo de Once Caldas con el hecho de la llegada de Joyber González. Joyber. Y Fabio Burbano, ¿te acordás de Burbano, el extremo de que era del Envigado? Sí, pero Burbano se ha dado vuelta, estuvo en Santa Fe también. Sí, claro que sí, bueno, pues entonces Fabio Burbano, está en Once Caldas ya. Ah, bueno. Y ya, eso era para complementar lo de... ¿Sabes? Del Once. Ahora que hablas del Once, yo no entendí por qué dejaron ir al Pecoso, hombre, al marcador central. Al Pecoso central. Correa, sí, ¿no? Sacó el control, se fue, y se fue para el Bucaramanga. ¿Sabes dónde estaba Fider Burbano, Hernán? En el Botev Plovdiv de Bulgaria. Uno de Bulgario conoce al CSKA de Sofía, pero... Sí. Pero esto ya son locuras, ¿eh? A Bulgaria fueron a jugar alguna vez... Redín y Carlos Gregorio Pimiento. Sí, bueno, que era el Tolima. Era buen cabeceador, ¿no? Bueno, tengo jugadores colombianos. Tenemos, y hablemos así, pues, tenemos entre Estados Unidos, entre la MLS de la primera, y México, unos 50 futbolistas colombianos. Te los detallo. Hay 22 colombianos en la MLS, 22 de los nuevos, pues, con un técnico, Oscar Pareja, que sigue trabajando. Y tenemos 29 jugadores colombianos en México, pero ahí hay 3 o 4 jugadores que no se sabe si sigan, que son Ibargüen y Roger Martínez, que parece no continúan en el América. Sí. Y el otro, ese que has mencionado, Alex Castro, un zurdito. Sí, sí, sí, sí. Ese tampoco parece que... No, Nelson en el banco el fin de semana con Cruz Azul. No, sí. no lo ponen. Y estuvo Ibargüen en América, estuvo en el banco. Ah, ¿sí? Roger no. Sí, sí, pero sí es cierto que no tiene asegurada su... Bueno, pero... Digamos, su estadía allí. Uno que debutó, Hernán, de los nuevos que llegó al fútbol de México, hablando de este tema, fue Ferney Otero. Debutó en Colombia. Santo Laguna, el que era de Amiens de Francia, ¿te acordás? A ese lo habían transferido, ¿te acordás, Estudiantes de La Plata? Sí, señor. Francia. Sí, señor, Ferney Otero. Bueno, ese jugador ya debutó, pero Santos empató. Santos empató 0-0 con Pumas. Bueno. Entonces, mira, Santos le ganó 1-0 a Cruz Azul. Le ganó 1-0 a Cruz Azul. Sí, así es la cosa. Bueno. Y estuvo Ferney. Bueno, y Hernán, mira que también llegó Manotas, ¿no? Que estaba en la MLS, llegó al fútbol mexicano, llegó a Cholos. En Cholos está Brian Angulo, Fabián Castillo, Rivera. No sabemos qué va a pasar con Kevin Balanta. No sabemos todavía. No, pero figura ahí. Está en México. Sí, lo que pasa es que no fue ni al banco, entonces es posible que Kevin salga del equipo. Es vamos a ver qué pasa, este buen volante de marca, ¿no? Bueno. Sí, Hernán. Así y Ayron del Valle estuvo en el banco, en Pachuca 1, Juárez 1, Ayron del Valle en el banco. Mosquera, Harold Mosquera no debutó con Pachuca, Hernán. De México también tengo un dato. Hay una colonia altísima de jugadores ecuatorianos, 21 los jugadores ecuatorianos encabezados por Antonio Valencia en el fútbol de México. Y en la MLS hay unas noticias también, porque vos no mencionaste ahorita los jugadores que están ahí, que son 22, ¿no? Son 22 colombianos, sí. Bueno, acaba de llegar Durán, un número 9 muy interesante, de mucho futuro, muy joven, juvenil, de Envigado al Chicago Fire. Deiber Caicedo acaba de llegar al Vancouver, en venta, salió del Deportivo Cali Deiber Caicedo, y allá continúa, por ejemplo, Andrés Perea, Orlando City, pero este jugador, el hijo del Coron Coro, quiere jugar para Estados Unidos. Bueno, puede ser jugador para ellos, para la selección. Y Andrés Reyes, tampoco sabemos qué va a pasar con este jugador, Hernán. Andrés Reyes es un central que está en el Inter de Miami y saldría también del Inter de Miami, pero hay que esperar. Ve, y tengo un jugador colombiano que está en Portugal, parece que le va muy bien, Óscar Estupiñán, un 9, centro delantero. 9. El Rayo Vallecano de España lo ha pedido y hablan que sería del orden de 1.200.000 euros la transferencia para Óscar Estupiñán. Bueno, claro, está en el Vitoria Guimaraes. Así es. Lleva 4 goles, es caleño, Óscar Estupiñán, estuvo en el Once Caldas. El Once Caldas. Y es un 9, pero es zurdo. Es zurdo. Y en Rayo estuvo Johan Mujica y Luis García, un arquero barranquillero. ¿Te acuerdas de ahorita está de García, ese arquero en La Coruña? Hola, la gente es detallista, mira. El Junior ha tenido estos arqueros que nunca pudieron ser titulares. Chiquillo, Chima, Chunga, Javier. Chunga, y ahora llega Chaus, todos los que empiezan por CH al banco. Chiquillo, oye, ¿sabes? Chima, Chunga, Chaus. Bueno, hombre. Esta noticia me vuelve loco. Sí. No, verdad que gracias por este momento de... No. Pero qué felicidad. Pero qué curioso. No, pero es una locura. ¿Te acordás de Javier Chima? Claro. Chima. Javier Chima. Y Calixto Chiquillo, ¿no? Calixto Chiquillo, dicen. Calixto, claro. Como el gran Calixto Ochoa. Pues, Martín, no te vallenato ahora, hombre. Ven. No, sí. Ya que hablaste de música, ¿cómo te parece que a esta hora, que es lo habitual, va a llegar? Trajiste rock, ¿no es cierto? No, lo que les tengo es una marranera. Entonces, por favor, salva. Luisito Aguile. Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll, rock and roll. A ver. Bueno, amigos, resulta que hoy les traigo una banda que es de Huddersfield, Inglaterra, una banda que sacó un álbum en 2011 que llama Five Serpents Teeth. Resulta que esta banda inglesa es muy importante en el thrash metal, y pues ellos mezclan la beligerancia con la capacidad, el talento, la digitación, de verdad, en velocidad de las guitarras, unos riffs, unos ritmos acompasados, salvajes, ondulantes, oscilantes y realmente de enorme bravura, ¿no? De enorme furia besánica. Sí. Pues acá está entonces la banda Evil con la canción Cult. Bueno, Martín. Bueno, tengo que destacar que este por lo menos es un solista. No, no tiene coro. Pero pues te cuento, ahí los tengo pillados. Estos manes se gastaron 28 segundos haciendo la introducción. Es decir, es como si ellos llegaran, iniciaran y la gente se va enloqueciendo y despelucando y ta, ta, ta, ta, ta. Y ya a los 28 entra el cantante. Tiene su método de calentar el ambiente. Pero ¿no te parece que esas descargas son un verdadero fontanal de como de menudencias? Pues sí. ¿No te parece como de vísceras, como de mondongos? Son unos salvajes. No, y vos dijiste que como de violentos un poquito, ¿no? Pues sí, es una guitarra potente, ¿no? Sí. Pero diseminan todo el bálsamo de su talento en Europa y en el mundo. Ellos son lo a eso que acá les llamamos en nuestra mitología tropical como el Viruñas. Ellos son las lloronas, las patasolas de Europa. Muy bien, ya. Suficiente, Quirio. Que en estas fiestas tu celebración sea en doble vía. Menos contrabando y más vida. Disfruta mientras los recursos para la salud, la educación y el deporte llegan a su destino. Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Todos contra el contrabando. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Muy bien, Chas Aznavour. Bueno, Martín, vamos al rollo que hay con los goles de Cristiano Ronaldo. El dato último, pero ya pues lo esculcaron, lo detallaron, es que tiene 760 goles en 1037 partidos. Está a dos goles de Beckham, que hizo 762 goles. Es decir, va a ser el goleador histórico en cuestión de, no sé, uno o dos partidos. Hernán, hay una polémica con este asunto. Mira que Beckham, el vienés, sí, dice la FIFA que tiene 805 goles y Cristiano 759, o sea que está más lejos. Pero salió Mr. Chip a decir, y vos ahí, pues digamos que estás hablando del dato de, parece que ellos, el que lo tiene, que es el de Mr. Chip. Dice él que ya lo alcanzó. No. Mr. Chip dice que la FIFA está equivocada, que Cristiano ya lo igualó, y dice Mr. Chip con una crítica y fue muy sardónico con la FIFA, que no sabe, que la FIFA no sabe ni siquiera cuánto, o sea, quién ha marcado el 17% de los goles de la eliminatoria de los mundiales, que es su campeonato, sobre todo estrella. Entonces, esa es la polémica. O sea, bueno, Mr. Chip dice que no respeta para nada las estadísticas de la FIFA. Te digo que entre 760, que es el dato oficial de Ronaldo, que ese es fácilmente verificable. Claro. El de Beckham, 762. Lo que pasa es verdad. Es que recordemos, y lo cuento porque un amigo mío, Guillermo Ruiz, muchas veces me decía, hombre, yo fui a las planillas de la DIMAYOR del año 51, por decirte algo, y aparecían los goles y no aparecían los anotadores. Y después entonces uno no sabía quién hizo el gol. Es muy difícil. Es muy complicado. Pero salió Beckham, y Beckham siempre dijo que... Era 800. Que, pues, sí, que además él golpeándose pues el pecho con una ufanía que puede ser legítima, yo no le digo que no. Sí, es que él había hecho 5.000 goles, que no sé qué. Además que le regaló, le dio ese momento en el que por la Segunda Guerra Mundial no hubo competencias. No, pues es que eso hay un enredo ahí. Bueno, entonces, pero Beckham pues, ofendido, oiga. Me apareció otro jugador colombiano, Nicolás Palacios, en técnico universitario de Ecuador. Sí. Nicolás. ¿No era Bucaramanga? Sí, claro. Mira, él empezó siendo como central, porque es un jugador que mide 1.90, pero terminó siendo volante de marca. Es raro, digamos, un volante de marca en Colombia, así como que parece un central, ¿no? O sea, sí. Y este Nicolás Palacio mide 1.90 y estuvo en Pasto, estuvo en el Tolima, estuvo en el Cúcuta, en varios equipos, ¿no? Como vos decís, Bucaramanga. Con el Medellín ganó una copa, una Copa Colombia, pues. Y con Tolima también ganó una copa en el 2014 con Gamero. Él ya ganó esas dos copas, ayudó mucho ahí, un volante de marca. Martín, no, aquí señor. Voy a mirar respuestas. Aquí me dice un señor, me dice, hola, siento un dejo rabioso en la voz de Francisco, como si hubiera quemado la lengua con ese sancocho vaporoso. No, ¿por qué? No sé. No, es que bueno. me comí un sancocho de pato. ¿De qué? Un sancocho de pato, pero un pato que trajeron del Tolima. Uy, no. Bueno. Con dos, o sea, los huevos que van, son navegantes, esos huevos que navegan en ese caldo, hirviente, humeante. Y esos dos par de huevos navegando y flotando. Pues. Tengo respuestas. No. Pero una delicia. Bueno, Mauricio, finalista Palmeiras, Héctor Bonilla, Palmeiras, Sebastián Rojas, Palmeiras, dos, otro, yo que insiste con dos horas, hombre, no, Raúl Cubides. Que Hernán no tiene tiempo, hombre. Ese señor Cubides, tengo la sensación que River le dará la vuelta. Bueno, epa. Corrales Dios dice, no, el señor Corrales dice, 3-0 en Buenos Aires, lapidario, finalista, Palmeiras, Castelblanco también. Neil Mendoza dice, tengo fe en la remontada de River, Palmeiras, Alexander Rivera, Pedro Dávila. No te imaginas la cantidad de el exorcista criollo. Santos Palmeiras, a la final, Palmeiras, dice Edalino, Coronado, brasilera a la final. Sierra Juan dice, veo a River golpeado anímicamente. Juanito, yo era una muy buena diferencia, le tengo fe al River, dice Juanito. Bueno, fíjate que, claro que aquí también vamos a poder darnos cuenta, Martín, si el 3-0 del América era remontable o no. ¿Te acordás? Que se puso 2-0 y ahí hasta ahí llegó Santa Fe, ¿no? Sí. Entonces, voy por Palmeiras, dice Ramírez. Cristian Felipe Barón, Palmeiras. Will Franco, Palmeiras Santos. Porque es que mañana juegan Boca Santos, ¿no? La final será brasileña, Pedro Ferney Castro. Hola, gracias a Juan David, a Efraín Orozco, a Guido Llanos, a Jaime Lombana, a William Cruz, a Don A. Este es económico el hombre. David Cardoso, Sagitario, Jaime Pinilla, Andrés Barrera, Toscano, Martínez, Barranco, Valero, profe, Marco Tulio, Francesca Catalina, Wilfredo, Berlain López. Hola, no, Martín, esto es, no me pones a hacer esto y eso, mira todos los que se quedan. Sí, pues gracias a todos por escribir. Pero la tendencia es Palmeiras, Martín. Estoy muy cansón dando gracias, pero es que verdad que, ay María, por Dios. Para el don Padre Vargas dando gracias. Ve. Sí. Tengo otro dato. ¿Cómo te parece que están con COVID positivo Ardiles, aquel jugador mundialista? Osvaldo César. Luque, también mundialista. Leopoldo Jacinto. Cuadrado, Martín. Claro, y Alex claro. Sandro, el brasileño del Juventus. Ah, ese, carajo. Hola, ese COVID no respeta ni edad ni pinta, ¿no? No respeta esa Naides, oiga. Sí, eso sí no tiene. Hola, explícame cómo aparece Cardetti, el chapulín Cardetti que trajo una vez el Cali, uno bajito, él un sí, regordito, bueno. 9 de uno River, venía. Ahora es técnico del Bogotá. ¿Cómo es el Rosario Martín? Central también. No, mira que Cardetti ha sido técnico, no le ha ido tan bien como técnico, como jugador sí le fue muy bien. En River, en Rosario, como te decía, estuvo en equipos como Boston River, en Uruguay, siendo técnico, en San Carlos de Costa Rica, estuvo en Mushuc Runa, de Ecuador, hace poco. Sí, no le fue tan bien. Y llega a Bogotá Fútbol Club después de estas experiencias. Vamos a ver si acá se reinventa el hombre. Y le han llegado del Deportivo Cali al Bogotá 8 jugadores. Tienen un convenio para digamos que se fogueen los jugadores, pero no sé si Cardetti pues jugó en el Cali, pero no tiene nada que ver con el Cali, entonces yo no sé, pero sí le llegaron 8 jugadores. Viene un convenio importante con Bogotá Fútbol Club y son jugadores a los que se les da la oportunidad, jugadores que en el Cali pues la tendría muy difícil porque son muy jóvenes. Por ejemplo, está un arquero Ariza, está Kevin Moreno, el tanque va Martín. Para el Bogotá. Y no es la primera vez que pasa eso en Colombia. Acordate que Nacional una vez, en una época, le mandaba Petrolera. Jugadores a la Alianza Petrolera, me acuerdo. Eso es cierto. Entre ellos, Felipe Aguilar, el defensa, ¿te acordás? Claro. Ese es tu alia- claro. Bueno, el Junior hace eso con el Barranquilla Fútbol Club. Ah, bueno. Entonces el Cali. Y te tengo una que sí me dejó, bueno, el Bolívar de La Paz. El equipo que más títulos ha ganado allá en las alturas de La Paz, creo que 29, hizo un convenio con los dueños del grupo del City, del Manchester City, Martín. No dicen que lo haya adquirido el Bolívar, porque ellos tienen, acordate, 9 equipos por ahí dando vueltas en el mundo, ¿no? Pero sí, que le van a dar toda la cartilla, métodos de entrenamiento, bueno, todo. O sea, que es la primera vez que a Sudamérica llega esa organización del City. Es una locura, una locura. Mira que tiene empezó con el Manchester City, pues que era un equipo que no era poderoso en Inglaterra, y lo encumbró, lo apuntaló pues hacia las altas esferas del fútbol. Y también, bueno, tiene al Torque de Uruguay, tiene al Melbourne de Australia, al New York City en la MLS, al Yokohama en Japón, al Girona en España, al Sichuan en China, al Mumbai en la India, al Lommel de Bélgica, al Troyes, aquel equipo donde estuvo Brian Pere alguna vez. Ese es el Abu Dhabi United Group, ¿no? Es que pues tiene como grandes accionistas a la familia real de Emiratos Árabes Unidos. Y ahora se metieron. Hola, y tanto equipo colombiano vará, hombre, ¿y por qué no echan ojo para acá? Eso es así. Ay, hombre, bueno. Situación tan berrionda como está, hombre. ¿Cómo te parece que se te olvidó que ahorita a las 3:00 juega Everton con James y no, Mina? Estoy viendo Granada 2, Osasuna 0. Gol de Luis Suárez, amigo. Ah, el colombiano. Qué bueno. Sí, señor. Sí, señor, gol de Luis Suárez en este 2-0. Hernán, ya entonces estoy ubicando la alineación del Everton, que tengo acá, mira, así iría entonces el Everton frente al Wolverhampton. Vamos. Es por la liga, ¿no? Sí, señor, esto es liga ya. Jugaron en la FA Cup el fin de semana, ahora ya es liga, va Mina y va James Rodríguez. ¿Te doy la alineación toda o no? Si eres tan amable y rápidamente. Bueno, mira, juega con 3 defensores. Me vuelvo loco, porque va Pickford en el arco. Los 3 defensores son Mina, Keane y Godfrey. Dos volantes centrales, Ducouré y Tom Davis. Por izquierda, el lateral volante Digne, el francés. Por derecha, Holgate, lateral. Volantes Iwobi y James Rodríguez y Sigurdsson en punta. Juega como sin número 9. ¿No va Calvin? Porque se lesionó Hernán. Y Tosun, que decían que le iba a reemplazar el turco, va al banco. ¿Me entiendes? Yo pensé que iba a jugar Tosun. Entonces va a jugar Iwobi como un 9 mentiroso que entra y sale. Y volantes Sigurdsson y James. Y ahí van rotando, van circulando de manera lenticular. Otro que perdió el puesto en ese equipo fue el brasileño Alan, que empezó titular. Es que se lesionó. Y después. Está lesionado, Hernán. Sí. Sí, está lesionado. No, es un jugador vital. Bueno, además, tenemos hoy. Él te comanda la guarnición. Ahí en el medio campo te la comanda Alan. Tenemos otro partido de esos cacharros bravos. Coquimbo de Chile, Defensa y Justicia. Iban a jugar en Chile. Llegó el equipo de Defensa y Justicia. 3 jugadores positivos. Entonces las autoridades chilenas dijeron no, van a cuarentena. Dijeron los de Defensa y Justicia, pero ¿cómo? Y trajimos ropa para dos días, que quedarse aquí en cuarentena. Bueno, se armó... Coquimbo, Defensa y Justicia. Poneme, se pusieron en las esferas diplomáticas. Finalmente, el hermano de Marcelo Bielsa, que fue ministro, Rafael Bielsa, consiguió, me dio para que el equipo regresara en Defensa y Justicia Argentina. Pues hoy juegan en Asunción del Paraguay a las 5:15, partido de semifinales. Y es de ida. Y el de la vuelta es el sábado en Argentina, de una vez. Sí, o el domingo, creo. Y creo que es el domingo. El sábado. 6. Ah, sí, bueno. 2, 3. Y el, sí, y el otro el grupo 16. Lo definen Lanús y Vélez Sarsfield, ¿no? Sí, el otro, mira que, sí, claro, y ya va ganando Lanús 1-0, le ganó a Vélez en la cancha de Vélez. Con un gol de Sand. Del veteranísimo Pepe Sand, ¿no? Sí, sí, bueno. Pepe Sand. Un saludo a Pepe Son, el hombre que es el... Ese Pepe Son González, hombre. Sí, de la salsa. Sí, cada vez que decís Pepe Sand, me acuerdo de Pepe Son. Ve, entonces tenemos... Que es un locutor de Cali. Una el negro, locura, claro, ¿no? El negro, el negro González, hombre. Causa locura en el barrio Periquillo de Cali, oiga, y en todo Cali. Es flaco, un viejo bailarín. Bueno, ve. Coquimbo. Sí, sí, baila. Coquimbo, tengo para ver. Voy a ver ahora. Everton, que empieza a las 3:15, creo. Sí, empatamos, me vuelvo loco. Podemos empatar a las 5 con Coquimbo, Defensa Justicia, y arreglamos la noche con Palmeira River. Ahí está. Mañana. Palmeiras River es hoy, claro. Ponemos mañana lo de Boca Santos. Sí, te quiero recordar que hoy es martes, ¿oíste? Que por si. Que se embolató. No, qué locura. Bueno, y en River, bueno, te quiero decir algo. Estaba revisando la nómina de River. ¿Qué pasó? Y está como cambiando el esquema, Gallardo, me parece. Quiere jugar con tres centrales, luego tres volantes, no va Carrascal, juega con tres centrales, sí, un volante cabeza de área, dos laterales volantes, dos volantes más ofensivos, aunque ayudan en marca también, como Nacho y De la Cruz, y adelante Suárez y Borré. ¿Sí me entendés? Está bien. Es como un esquema que lo va cambiando, y él dice que no lo den por muerto. Fíjate que no pierde Borré la posición, ¿no? ¿Ve? No la pierde. Un señor, que aquí no me pone el nombre, que por qué no traes, que me traigas Ángel, el ángel de la muerte, eso que es una canción. Hay una canción de Slayer que es considerada una de las obras maestras en la historia universal del heavy metal y de toda la infamia había y por haber. Es esa canción, Angel of Death de... Ah, bueno. Te la encargo. Slayer. Ve, una marrana. Una canción es muy pesada, ¿viste? No importa. Ahí me gusta. Déjame traerme una más liviana. Ve, Ricardo. Ahí me gusta. Ricardo me dice y me confirma que el Atlético Nacional tiene ahora convenio con el Valledupar Fútbol Club. Inclusive, eso es cierto, ¿eh? En el torneo pasado jugó allá Kevin Mier, que ahora está, sí, señor, en el arquero. Nacional, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Él volvió. Sí. Hernán, ¿cuándo vamos a dar las altas y bajas del fútbol colombiano? No me presiones, no. Martín. Mira, la hora. Claro que la vamos a ahí sí. Ah, bueno, aquí bien, bien. Ve. Okay. Como afán, espérate. ¿Qué te iba a decir? Martín, tengo un dato, hombre. ¿Cómo te parece que murió en Uruguay? Pues muchos no lo van a recordar. Walter Taibo, un arquero que tapó, ahí sí me vas a decir vos en qué año, en la eliminatoria para el Mundial del 58, creo que tapó aquí en Bogotá. Walter Taibo, que fue después arquero de Huracán, fue de Peñarol, de Nacional, claro que tenía ya 83 ruedas encima. Y bueno, no, la gente se va yendo, Martín. ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Él se vuelve como un reemplazo importante para Maspoli o qué? Aunque el arquero, sí, pero él pierde el puesto con uno que tapó contra Colombia en Chile, que fue Roberto Sosa. Ven, espérate, Martín, que hay un rollo en el Magdalena, en el Unión. Sí, sí, resulta sí. Resulta que Eduardo Dávila, que es el dueño del Unión, pues eso no hay que discutirlo, le apostó, porque como aquí todo es apuestas, le apostó a Juan José Bellini para que maneje la representación de todo el plantel del Unión. En ese plantel hay un jugador que se llama Germain Peña. Germain, sí, Zidane Peña. Cierto. Bueno, hijo de Justiniano Peña, un muchacho, claro, jugador. Bueno, saludo a Justiniano. Sí. Está en este momento está en prisión, Justiniano. Oh, sí, Justiniano. Señor. Bueno. En este momento, pues, de pronto nos está oyendo, un saludo a un central que fue muy importante para el Unión Magdalena y para el Tolima, y es el padre, tiene un tubérculo, tiene un vástago que llama Germain Zidane Peña, que también es defensor, Hernán, 21 años. Es defensor. Ese sí. Muchacho fue de los pocos que no quiso aceptar rebaja salarial del 50% el año pasado del Unión. Entonces quedó pues como fichado, ¿cierto? Entonces, sí, el Unión Magdalena envió, firmando un gerente que tiene, no sé qué, un comunicado a todos amigos del fútbol profesional directivos para que no vayan a contratar a Peña por ningún motivo. Tiene contrato y sigue siendo, bueno, se lo vetaron de frente mar. Y el equipo que lo quería era el Independiente Medellín, a Germain Peña. Hola. Ya acabó la esclavitud, hola, Dávila. Sí, hombre, ¿eso qué es? Eso ya, no tiene ya. No tiene presentación. Que tienen que estar con un representante Bellini. Eso es constreñir, eso es, sí, no, eso es obligar y es forzar. Eso es una imposición que no puede ser. O sea, no se puede dar así. Ruggeri Blanco es otro jugador que podría salir del Unión, ¿no? Que es un delantero que tiene mucho futuro, tiene mucho gol. Y llama a Ruggeri, ¿viste? Ruggeri, pero no es defensa, es. Juega con el 2, pero es delantero, Ruggeri. Martín, pero hay otro Blanco. Muchacho, ¿es ese mismo apellido Luna? Que también. También podría Luna. Salir. Sí, también pero, podría salir Luna. ¿Cómo te parece, pues? Que también hace goles. No, sí. Es más. Pero qué extraño, ¿no, Hernán? Uno no. Llama a Ruggeri y el otro llama a Zidane. quiero contar, es que la familia de este muchacho Peña, con pancartas, han ido a la sede de la Unión y no sé dónde está Dávila, a decirle, oiga, deje la esclavitud, ya se terminó el rato, hombre. Venga, deje de jugar a este Dios muchacho. ¿Ah? No, sí, vale. Hombre, ¿qué es esto, hombre? No, que tengan el manager que ellos quieran, no sé cómo así. No, como todos. Eso no tiene ningún tipo de presentación. Bueno, sí, pero, de verdad. ¿Qué hacer? Bueno. ¿Ah? Espérate. Hernán, ¿qué cantidad de noticias oíste? Uy, no, y las que... Bueno, es un tutti frutti, es un tutti frutti, un salpicón de verdad de una cantidad de informaciones. Sí, pero espérate que Juan José Narváez, no te olvides, sí, marcó uno de los dos goles del Real Zaragoza sobre Logroñés. Ah, bien. Claro. ¿Ah? En este momento acaban de dar como la figura de la cancha a Luis Suárez, Hernán. Qué bien. Jugado, ¿en el Granada? Sí, dijeron King of the Match. Sí, señor. Ah. Muy bien. Sí, mira, señor, muy bien, Luis Suárez. Otro, apunta, otro muchacho colombiano que se va, Jesús Arrieta, va para el Sport Boys, debe ser el equipo del Callao, del Perú. Jugó en el Cali, no le fue bien, Arrieta, delantero. Bueno, y Elkin Blanco es nuevo jugador de Oriente Petrolero, en Bolivia. Sí. Hola. Elkin Blanco, volante de marca, muy importante en Nacional y América y Millonarios. Te voy a decir una cosa, para que quedes frío, pero así, estamos hablando de jugadores históricos, ¿cierto? Sí. De los últimos 20 años. Vos me dijiste, Luis Muriel, se lo compro, sí, perfecto. Sí, aunque no jugó mucho en el Cali. No. Pero ¿sabes qué jugador? Y ha sido un poco injusta la crítica con él, y nosotros mismos, hombre. ¿Cuántos goles lleva Hugo Rodallega, que sí, está jugando? Pero él no salió del Cali, ¿no? Él salió de... No, estuvo en Quindío. Sí, sí, sí, o sea que él no clasificaría, pero sí es un jugador... Entonces, la cambiamos. El día que el Quindío tenga equipo histórico, hay que meter a Rodallega. Es que mañana voy a traer el dato de Rodallega. Ese man hace goles a la lata, ¿oyó? Ya ha jugado. Rodallega Hernán... por ejemplo, o sea, estuvo en Inglaterra. Hizo, No, mira, es que él hizo, él por ejemplo, ahorita lleva 14 goles en el Denizlispor, ya había hecho 8, no, lleva 14 en total, en el Trabzonspor hizo 35. Ah, por eso. En el Akhisar, otro equipo turco, hizo 25. Bueno. En el Fulham hizo 20. Ah, bueno. No, es tremendo. En el Wigan hizo 24. Pasó de los 100 goles, Martín. En Europa es tremendo. O sea, bueno. De verdad, es muy grande. Tenés toda la razón. Hay que tenerlo. Y viste que él quiere jugar en América, ¿no? Y otro que quiere jugar en América es que es Dairo Moreno, pero ve. Sí, todos quieren ahí. El tiempo se acabó y yo, vamos a ver si Yamique, ese man sí descansó, ¿yo, Martín? Sí, a mí me pareció un exceso, pero bueno. Sí. Yamique, buenas tardes. Exceso de lípidos y triglicéridos. Por Peláez. Ah, no, sigue. Le quiero decir, no, sigue, imagínese. ¿Cómo así? Sigue. No, pero el tipo nos está cobrando retroactivo, ¿o qué? Sí, no. ¿Qué más, Andrés? ¿Bien o no? Bien, feliz Martín, año. Bien. Feliz año. Hombre, gracias, lo mismo. ¿Hasta qué día se puede decir? No. ¿Vos de qué teoría sos? Soy de la teoría de seguir, de continuar. No, pero es que nosotros, Andrés, qué pena contigo, pero nosotros dijimos, lleva 12 días de descanso en enero, más todos los que cogió en diciembre. Uy, ese mal le debían cuánto tiempo, pues. No, usted sabe que las vacaciones son días hábiles, ¿no? Entonces, el hombre ahí le metió los puentes festivos. El hombre lo salió general. Primero. Sí. Se acuerda. El hombre se organizó. Bueno, no ruboricemos, no abochornemos, que realmente él llevaba como 7 años sin vacaciones. Sí, tiene que ser. Sí. Bueno, amiga, buen plato futbolístico para esta tarde. Acá estaremos contándoles lo que pase. ¿Cómo? En la Liga Española, en la Liga Inglesa, estamos pendientes, y después de la hora del regreso semifinal de Copa Libertadores. Ah, no. Muy difícil, Andrés, que River le dé vuelta a eso, señor. ¿Cómo nos fue en los musicales, hombre? Muy bien, doctor Peláez. Todos los días era tendencia número 1 o 2 en Colombia. Bueno, cuando eran los de Martín, había cierta resistencia hacia eso. Sí, cierto. Sobre cierto, todo el segundo, el del jueves. El del jueves generó cierta. Sí. Sí, adversidad, digamos, pero se volcaron en enajenados y coléricos frente a esa música. Ante los sonidos estridentes de esa música. Sí, pero, sí. Ay, pero, no, pero usted muy bien, bueno, no, muy bien, un éxito. No, tú estuviste bien, Hernán. Fue una vacación corta. Esto es para que lo oiga ya a mí, una vacación corta de 4 días, 5 días y tal. Pero bueno, sí, por ahora solamente nos resta agradecerle a los oyentes que nos hayan acompañado en el regreso aquí en la W, pero por favor sigan en la W, ya está Andrés Torres, sus temas y su gente.